Domingo 17 de marzo, La Ramera Babilonia. Escucha Apocalipsis capítulo 17 verso 1. Jeremías capítulo 51 verso 13 muestra que las muchas aguas sobre las que se sienta Babilonia representan el río Éufrates. Según Apocalipsis capítulo 17 verso 15, ¿qué simbolizan las muchas aguas? Apocalipsis capítulo 17 verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Jeremías capítulo 51 verso 13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Apocalipsis capítulo 17 verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La mujer en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. En Apocalipsis, la verdadera iglesia de Dios se presenta como una mujer pura. Apocalipsis capítulo 12 verso 1, capítulo 22 verso 17. Una ramera representa a una iglesia falsa y apóstata. En Apocalipsis capítulo 17 verso 5, a esta ramera se la identifica como Babilonia la Grande. Así como la antigua Babilonia dependía del río Éufrates para su existencia, así también la Babilonia del tiempo del fin se valdrá del apoyo de las masas para hacer cumplir sus planes. Escucha Apocalipsis capítulo 17 verso 2, capítulo 14 verso 8 y capítulo 18 versos 2 y 3. ¿Qué dos grupos de personas? Se especifica que participan de una relación ilícita con la Babilonia del tiempo del fin. ¿Quién las seduce? Apocalipsis capítulo 17 verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Capítulo 14 verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Capítulo 18 versos 2 y 3. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El primer grupo son los reyes de la tierra, los poderes políticos gobernantes. Estos se muestran implicados en una relación adúltera con la ramera Babilonia. El Antiguo Testamento a menudo utiliza un vocabulario relacionado con la fornicación para describir al Israel apóstata, que se apartó de Dios y se volcó a las religiones falsas. Isaías capítulo 1 verso 21, Jeremías capítulo 3 versos 1 al 10. La relación adúltera entre los reyes de la tierra y la ramera simboliza una unión ilícita entre la Babilonia del tiempo del fin y los poderes políticos gobernantes, una unión de iglesia y Estado. El segundo grupo, en una relación ilícita con la ramera Babilonia, son los habitantes de la tierra, las masas gobernadas. A estos se los embriaga espiritualmente con el vino de la fornicación de Babilonia. En contraste con los poderes políticos gobernantes, la población en general se embriaga con las enseñanzas y las prácticas falsas de Babilonia y cree engañosamente que ella puede protegerla. Cuando la gente se emborracha, no piensa con claridad y se la puede controlar fácilmente. Ver Isaías capítulo 28 verso 7. El mundo entero, a excepción de un remanente fiel, se dejará engañar por Babilonia. En el tiempo del fin, como en la actualidad y como siempre ha ocurrido, las masas se equivocan. ¿Qué debería decirnos esto sobre los peligros de seguir la opinión popular sin importar cuán masiva sea?